Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3523. Hoy es martes, qué linda temperatura en la ciudad. Qué día tan hermoso, brilloso, despejado. Estos son los días ya de esta época del año aquí en la ciudad de Mérida. A disfrutarlo, así es de que quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Arrancamos el programa escuchando a Sam Cooke, este cantante Samuel Cooke, más conocido por su nombre artístico Sam Cooke, que él nació allá en Mississippi, en Clarksdale, el 22 de enero del 31 y murió en Los Ángeles, California, el 11 de diciembre del 64. Es un cantante norteamericano ya muy popular. Y nos va a estar acompañando hoy en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook. Búsquenos como Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña en la conversación de esta noche René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues yo aquí viendo las vicisitudes y ocurrencias de esta 4T que pues sigue dando mucho de qué hablar. Apenas es martes y ya han pasado varias cosas. Ayer destaca la participación que tuvieron algunas mujeres, digo, no puedo decirles damas porque pues no, me gustaría que me explicaran cómo el romper y destrozar un parabús va a cambiar el índice de feminicidios, ¿no? Pero bueno, es lo que se estila ahora, digo, hacen un papel lamentable y hacen que su movimiento pues pierda validez, ¿no? Y el día de hoy, bueno, destacan dos cosas, pues curiosas. Una, que por fin el presidente logró colocar a uno de sus cuadernos, a Ángel Carrizales, en un puesto público después de que lo habían rechazado 5 veces en el Senado. Sí, es al que quería meter a la CRE, ¿no? A la Comisión Reguladora Energética. Pues lo dejaron en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que es un organismo federal. Y bueno, verdaderamente yo a veces no entiendo al presidente, bueno, es decir, no lo entiendo en general, pero si ya te lo rebotaron 5 veces, pues verdaderamente ya raya en la necedad y en la... Pues es su cuate. En la imposición del verbo lo hago por mis pistolas y le consigo un puesto, ¿no? Digo, es pues lamentable, es vergonzoso ese tipo de acciones, porque pues si no lo aceptaban en los otros puestos, pues por algo sería, ¿no? No creo que haya sido muy competente, pero pues digo así. Pero es honesto. Bueno, eso dices pero tú. Bueno. Y mira. No, yo ni lo conozco, maestro. El dato más destacable del día de hoy, pues es la iniciativa del presidente Trump para determinar a los grupos del crimen organizado como grupos terroristas. Y aquí lo destacable, pues más allá de esta designación, pues es que de nueva cuenta queda demostrado que a nuestro señor presidente le dictan la agenda de allá arriba, ¿eh? ¿Por qué? Híjole. Porque ya anteriormente hubo una señal del gobierno de Estados Unidos para que detuviera migrantes, cuando inicialmente la política al principio del sexenio era pues bienvenidos todos, vénganse para acá. Y sí, pues cuántas marchas de migrantes no tuvimos hasta que Trump dijo, pues hay que pararle, y le paramos, ¿no? Metieron a la Guardia Nacional en la frontera sur y ya no pasaron. Después, hace poco, cuando el caso Levarón, A pesar de que decía nuestro presidente que la ropa sucia se lava en casa, pues con todo nos mandó unos ayudantes, que fueron los agentes del FBI, que si bien cooperaron o no cooperaron, no investigaron, porque sigue en investigaciones lo del caso Labrón, pues los mandaron y los tuvimos que aceptar. Pues el FBI ha estado aquí durante mucho tiempo. Hay convenios, el Tratado Mérida, ¿cómo le llaman? El convenio este Mérida, sí. Establece eso precisamente, colaboración. Sin embargo, no armada. No, claro. Sin embargo, a nivel de gobierno se manejó como que pues no, que no íbamos a aceptar, que no hacía falta la... Muchas gracias, pero no. Sí, y pero, de todos modos no los mandaron. Esto del terrorismo ya... Y ahorita, pues, los Levarón hicieron la petición al presidente Trump y, pues, a pesar de que nuevamente el canciller Ebrard dijo que, pues, le extrañaba mucho esto, pues con la pena, ¿no? Lo van a seguir pero, haciendo. Pero no es función del presidente Trump, ¿eh? Él tiene que pasarlo a... Ah, sí, claro. Al Departamento de Estado. Sí, definitivamente. Y la verdad, ojalá que no lo hagan, porque Estados Unidos, con eso del terrorismo, ya ves cómo le fue a Afganistán, cómo sí, le fue a Irak. Se justifica para las intervenciones, pero desafortunadamente, pues aquí el gobierno de nuestro país no da señales positivas para evitar eso. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque cuando ha sido necesario que nuestro presidente haga frente, pues de manera... contundente, respetuosa siempre, claro, y pacífica, pero contundente, pues simplemente la respuesta ha sido muy distinta, ¿no? Y entonces... Es peliagudo. Nos están cobrando la factura. Sí, la verdad que, pues bueno, aquí lo que habría que preguntarse es cómo llegamos aquí. Yo creo que mejor es de las cosas que no debemos preguntar. No, pues es que, porque ahí es en donde puedes corregir los errores que has hecho en tu estrategia, para llegar a donde estás, ¿no? No sí. Eso es el, aquí y en China. El cómo llegamos, yo creo que salta a la vista, ha sido harto evidente, pero yo creo que al final, pues a mucha gente no le va a gustar la explicación, ¿no? No, bueno, por supuesto, pero pues sí al que tiene la responsabilidad de parar esto, ¿no? Sí, yo creo que tendrían que preguntárselo, ¿no? Pues, claro. ¿Y qué sigue? Porque... Empezando por ahí, pues... escuché declaraciones de señores Levarón en donde le dicen, bueno, pues es de que por lo menos decir la estrategia no ha funcionado, vamos a buscar otra. No que venga los Navy Seals a México. Claro. Pero hay que hacer algo. Sí, es evidente que la estrategia actual no está funcionando. Pues, y no se ha tenido el valor civil para reconocerlo y cambiar de estrategia. Siempre es justificable un cambio de derrotero hacia la meta, ¿no? ¿No? Por supuesto. Bueno, el tema de hoy, amigos, trata precisamente de la resiliencia, que la resiliencia es lo que vamos a tratar de explicar qué es y para qué la necesitas para que puedas continuar. Estamos hablando en términos de negocio, pero pues, la resiliencia debe de estar en todo líder porque es lo que le va a permitir darse cuenta dónde me equivoqué y qué tengo que corregir. Es así de simple. La resiliencia, esa es la capacidad que le permite al ser humano tener ese paso psicológico, mental, de cambiar de rumbo. Ya lo dijo Carlos Darwin, que es el padre de la teoría de la evolución. Él dijo, no es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco la más inteligente. Es la que puede adaptarse mejor al cambio. Es correcto. Y ahí es donde... De eso vamos a hablar, de resiliencia. Y fíjense, amigos, que es importante que... Hoy escuché comentarios de un empresario... que viendo el panorama, que ya nos declararon en recesión técnica y que no sé qué. Y pues él, yo lo vi desesperado, casi cayendo en la depresión. Yo dije, pues maestro, hay que precisamente la resiliencia te va a permitir enfrentarte a las peores condiciones. Pues ni modo, ahí vienen, ahí están, hay que prepararnos. Ese es... Creo yo el mensaje. y no dejarnos llevar por la depresión o la desesperanza o porque eso pues lo que va a hacer es que a usted lo detenga, lo estanque. Y pues no queremos eso, queremos lo contrario. Y por eso es importante que reflexionemos en cuáles son las herramientas que tenemos a la mano precisamente para enfrentarnos a circunstancias como las que se nos vienen encima, ¿no? Claro. Qué lamentable escuchar eso, ¿no? De lo que se nos viene encima. Bueno, pues sí. Pero, oye, lo hemos venido diciendo durante 11 años en la crisis y un presidente no. y otro. Y bueno, pues hay que echarle a la resiliencia para que podamos salir. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. How happy I would be if some miracle would wake your love for me when you're... Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando a Sam Cooke. Win Your Love For Me, gánate el amor para mí. Buena canción, buena música, buena selección. Este cantante, muchos lo consideran el rey del soul. Título que comparte con Otis Redding. Pues ahí tiene buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Porque hoy se me pasó en el corte anterior. Pero déjeme decirle, mire, preparando tu posada para este año, ¿ya sabes dónde vas a hacer la posada este año? Mire, BBT es una excelente opción. Además, unas hamburguesas que verdaderamente están de rechupete. Tenemos paquetes para adaptarse a cualquier presupuesto y a cualquier tamaño de tu empresa. Nuestros paquetes son desde 159 pesos por persona. A partir de 3 personas. Si tu compañía es chiquita, pues mira, vete a BBT y haz tu posada. Así que eres pyme o grande, BBT es tu opción. En BBT haz que tu posada haga felices a tus colaboradores con nuestros paquetes que incluyen entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta postre. Puedes escoger entre alitas búfalo, dip de espinacas, dedos de queso, fettuccine Alfredo, hamburguesas chipotle con... Esa hamburguesa al chipotle con tocino está, yo, muy recomendable. Burritos de arrachera, hamburguesa búfalo, en fin, verdaderas delicias. Contamos con con variedades de pago para que tengas todas las facilidades. Tenemos 3 sucursales, Francisco de Montejo, la Colonia México y Prolongación Montejo. Recuerda que con una llamada puedes resolver la posada de tu empresa. Nos encuentras en BBT, en Facebook, Instagram o en nuestro sitio web. Márcales al 9992-540909. Aparta tu fecha porque ya sabes que se va a llenar. Y pues no puedes quedarte sin festejar la posada con tus compañeros de trabajo. 9992-540909. BBT, tu mejor posada. Hazla ahí, en BBT. Regresamos aquí al estudio con nuestro queridísimo amigo y partner René Bernal con este tema sensacional. Y además estamos en este tramo en Facebook Live, así es de que acompáñanos en Facebook, métete a Fórmula en los Negocios en Facebook, donde quiera que estés, así es de que nos puedes acompañar en esta parte del programa. ¿Por dónde le entramos al tema, mi querido René? Pues mira, antes de entrarle, me gustaría mandar un saludo a alguien que es bien resiliente, a mi esposa. Ah, porque, sí, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno. Pues sí, es bastante resiliente. Bueno, estamos hablando de la resiliencia y por qué se necesita para ganar. La resiliencia es, en otras palabras, la capacidad de adaptación. En el segmento anterior comentabas, Roberto, que desde hace muchos años hemos pues tenido que echar mano de este concepto de la resiliencia. Pero desde hace muchos años, porque verdaderamente el pueblo mexicano es un país, una gente que está muy acostumbrada a utilizar la resiliencia, aunque no sepa que así se llamaba. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años vivimos en crisis y como sea, la superamos, y esto lo hacemos pues adaptándonos al cambio, adaptándonos a las condiciones. Mira, IBM nos dice en su definición para resiliencia que no se trata solo de soportar el fracaso, sino de salir fortalecido de él y continuar las operaciones laborales. Esto nos arroja como resultado que tiempo de crisis es tiempo de oportunidades, porque vas a obtener aprendizajes. Fíjate que, si recuerdan, amigos, la película de Rocky, una creo de las últimas, donde sale ya su hijo grande, hay una escena donde su hijo lo va a ver al restaurante que tiene Rocky Balboa, y hacen una conversación afuera del restaurante, porque el hijo, pues adolescente, en contra del papá, y el papá le da un discurso de resiliencia, porque le dice, mira, no importa cuántos golpes te dé la vida, lo importante es que te levantes y sigas peleando. No importa qué tan fuerte tú puedas pegar, la vida te va a pegar más fuerte. Pero lo que verdaderamente importa es cuántas veces eres capaz de levantarte y continuar. Eso es resiliencia. Claro. Y el ser humano, tú lo dijiste bien, el pueblo mexicano, somos un pueblo colonizado. Así es. Entonces, eso nos ha dado, pues creo yo que hasta genéticamente, una condición resiliente. Y bueno, también culturalmente tenemos que aprender y hacer que la resiliencia, esa capacidad que tenemos de soportar el fracaso, debemos de salir fortalecidos cada vez que nos tenemos que levantar. Y esa es una capacidad que, déjeme decirle, amigos, Anthony Robbins decía, el camino al éxito pasa por el fracaso. Y alguien le dijo, oye, no hay un shortcut, no hay, por ahí tienes que pasar. Y dice, bueno, ¿cómo le hago para pasar más rápido? Ah, pues, fracasa más rápido. Y vas a pasar por ahí, o sea, el chiste es que por ahí tienes que pasar, no hay shortcut. Bueno, sí hay otro camino más corto, que es la renuncia. Pero pues eso es el fracaso, te ganó el fracaso. Bueno, yo creo que a nivel nacional, digo, muchos estarán de acuerdo con nosotros en que siempre hemos hecho frente a las crisis con, pues, relativo éxito, pero yo creo que muchos dirán, pero ¿por qué tengo que volverme más resiliente por las malas decisiones de alguien más, ¿no? Desafortunadamente, pues eso es algo que no podemos controlar, y el panorama, pues quizá estamos de acuerdo muchos que podría ser muy distinto, podría ser diferente. Pero lo que sí es un hecho es que esa capacidad de resiliencia todos la tenemos. Y es una característica que debe de estar en todos aquellos que tiendan o quieran emprender un negocio. Hace rato en el primer segmento comentábamos que por qué el gobierno no reconoce que sus decisiones no han sido buenas y cambia la estrategia. Bueno, esto es parte de la resiliencia. La meta es una y la puedes en un momento adaptar, puedes cambiar la estrategia y tienes que, y de eso se trata esto, de adaptarte de la mejor manera para lograr el objetivo. Pero si tú te mantienes, pues ahora sí que en tus 13, que nadie te baje de tu macho. Bueno, difícilmente, si las condiciones se muestran adversas, difícilmente vas a tener éxito. ¿Y qué es lo que nos está pasando a nivel nacional? Bueno, yo creo que aquí es precisamente en esa adversidad es donde la resiliencia, como dices tú, primero nos debe de ayudar a adaptarnos. Y amigos, adaptarse quiere decir aprender, cambiar, modificar, encontrar otro camino. Todo eso es lo que debemos de encontrar al adaptarnos. No nada más resistir, ¿no? Claro. Sino tenemos precisamente que aprender a movernos, a desplazarnos, a desarrollar nuestro ser, a desarrollar nuestra empresa, a desarrollar a nuestros trabajadores. Y de esa manera podemos encontrar otras posibilidades para salir de ello. O sea, la resiliencia no nada más es la capacidad de recibir golpes, sino es la capacidad de recibir golpes y aprender cómo asimilarlos, así como para que no te duela tanto, y cómo adaptarte, y en esa adaptación aprender cómo buscar los caminos para salir adelante, ¿no? ¿Es posible hacer eso? Sí. O sea, punto, sí. Sí, sí, sí, sí. Todo es totalmente factible. Sí, claro. Bajo cualquier circunstancia en la que usted esté. Siempre va a haber posibilidad de optimizar los procesos, de reducir gastos, de implementar estrategias más agresivas para prospectar, para generar ingreso, generar ventas. Y algo que sí sería muy bueno es que usted, amigo empresario, amigo emprendedor, si tiene que adaptar esto de la resiliencia, si tiene que adaptarse a los cambios que están y que nos están llegando, pues hable con su personal, explíquele de qué se va a tratar, en qué van a consistir los cambios, porque luego para la gente, cuando empieza a ver que hay cambios, se le empieza a generar un estrés. Ah, dice, claro. Híjole, a lo mejor no me van a correr, me va no a quedar sin chamba. Absolutamente. Y entonces, no. Si usted les explica cuáles van a ser ahora los nuevos pasos, la nueva estrategia, júrelo que le van a apoyar. Hágalo sus seguidores, sus aliados para salir de las condiciones adversas. Por ejemplo, y aquí no lo ponen, Steve Jobs, que él puso en su empresa, puso a un director general, porque él estaba haciendo errores. Este mismo director general lo corrió, pero regresó años después fortalecido, fue a hacer más empresas, fue a aprender, y vean a dónde llevó a Apple. Es una de las empresas más grandes. Le faltó la vida al pobre Steve Jobs, claro. Pero ¿a dónde llevó a Apple? Fue, aprendió, se adaptó, regresó y vean lo que hizo. O sea, así es. ¿Es factible hacerlo? Por supuesto que sí. Hay que aprender cómo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Gracias a la... Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Twisting the night away. ¿Se acuerdan cuando las pachangas duraban hasta las 6 de la mañana? Bueno, todavía algunos, ¿no? Sí, cómo no. Twisting the night away se llama esta canción. ¿Se acuerdan del twist? Sí, sí, te tocó. No. Sí, te tocó. Del twist, del rock and roll, del swing, todos esos, sí. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Gracias, Leoncio Carballo. Saludos desde Zacatecas, que nos está viendo, nos vio por Facebook Live. Gracias, gracias, Leoncio. Te mandamos un saludo y un abrazo. Gracias por vernos desde Zacatecas. Tan bonito que Zacatecas, ¿no? Sí, cómo no. ¿Eh? Y se come bien también, claro. En Zacatecas. Pues hasta allá mandamos un cordial saludo. Bueno, ¿qué nos traes, partner, en tu tip vial de esta semana? Claro que sí, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, hemos insistido mucho en este punto y lo vamos a seguir haciendo. Hay muchas carambolas y se dan porque no observamos algunas indicaciones, algunos artículos. En primer lugar está el 236, que nos habla de los límites de velocidad. No debemos superar los límites de velocidad. Después está el 218 que dice que para mantener la distancia de seguridad se deberá conservar el espacio suficiente para que se introduzca en el carril un tercer vehículo. Mantenga su distancia de seguridad. Luego está el 226. Si usted es de los que cree que porque te llevo prisa el de adelante se tiene que quitar, olvídelo. Aquí el 226 le dice, en vías de dos o más carriles en el mismo sentido, el vehículo deberá ser conducido hasta donde las circunstancias lo permitan en el mismo carril. En otras palabras, el de adelante no tiene por qué quitarse si va al límite adecuado y si va manejando bien. Y también está el 257 que dice que se prohíbe adelantar vehículos que circulen a la velocidad máxima permitida. Y también el 258 que le dice a usted que se permite adelantar por la derecha cuando la calle tenga dos o más carriles de circulación. Además, mira, hay otra cosa. Si usted va, cuando usted conduce, el 90% de su atención está hacia el frente y el 10% hacia atrás, hacia los espejos. En cuanto usted empieza a tener la presión de un conductor por la parte de atrás, esta proporción cambia y es cuando surgen los accidentes. Entonces, aquí sí. Hay que ser resiliente también aquí, Roberto. Ah, claro. O sea, claro. Ya el tránsito de hoy no es el tránsito de hace 10 años ni de hace 20. Entonces hay que adaptarse y salir temprano. Fíjate que yo en esto de la manejada, creo que lo que tenemos que aprender es a ser caballerosos, ¿no? Sí, la cortesía, o sea, es parte de cortesía en el manejo, ¿no? Porque, y con eso, créame, si es usted cortés al manejar, va a evitar embotellamientos. Así es. Porque vamos a ser corteses con esos necios que quiere pasar. Pásale, maestro. De todas formas te vas a atorar allá adelante, pero no hacemos corajes, ¿no? Hay que ser corteses al manejar. Ahora, las avenidas circulan de una manera bastante fluida. En realidad, no hay razón para ir más rápido que lo que va el grupo. Insisto, si a usted se le hace tarde, de verdad, levántese más temprano y no se ponga en riesgo, y no ponga en riesgo a los demás, y al final genere una situación que no solamente es de los vehículos, sino puede ser fatal, y además toda la cantidad de horas hombre que se pierden, pues porque a usted se le hizo tarde, ¿no? Entonces vamos a cambiar eso. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, mecánica básica para conductores y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto @capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Así es, amigos, hagámosle caso. A nuestro amigo René, hay que aprender a manejar y ser resilientes cuando usted esté metido en el tráfico, pues es el momento de escuchar música, etcétera. Adaptarse a las nuevas condiciones. Miren, amigos, una de las características individuales ligadas a la resiliencia es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima, pues, es una habilidad que se puede mejorar y trabajar personalmente. No necesitas absolutamente a nadie para trabajar la autoestima. Bueno, si te acompañas por un coach para cuestiones de negocio, pues es saludable, es preferible. Pero aquí lo importante es aprender a medir cómo está tu autoestima y cómo la puedes elevar. Y eso solamente lo puedes hacer tú. Mire, nosotros tenemos en los talleres que damos, tenemos una lámina que yo le llamo el juego de vivir arriba de la línea. Si usted se la pasa dando excusas, culpando a otros, y más culpando a otros de sus errores, y siendo negativo, usted cae en la categoría de víctima. Y como víctima, su autoestima está por los suelos, porque usted no es capaz de hacerse responsable de su vida, que ese es el otro aspecto que está del otro lado de la línea. Este concepto que le llamo yo la pertenencia. La pertenencia la tienen todos los seres humanos, todos. Y es la capacidad de hacernos responsable de lo que pase con nuestra propia vida. Punto. Nadie más es responsable de lo que te pase a ti. Eres tú. Si tomamos esa determinación y ese pensamiento y jugamos, por eso le llamo yo un juego, a jugar arriba de la línea, porque es una decisión que hay que tomar todos los días. Lo que me pase a mí es responsabilidad mía. Si usted se levanta con ese pensamiento, créame, le va a ir mejor. Eso puede ser extensivo a la empresa que lideras y al equipo de trabajo que... Correcto. Lo tienes que extender a tu equipo de trabajo. Pero me refiero, lo que suceda con ese equipo, en base a las decisiones que tú tomes, es responsabilidad tuya, ¿no? Bueno, si tú eres el líder... Ajá, sí, claro. Sí, a eso me refiero, si tú eres el líder. Absolutamente sí. Pero ya como equipo, sí, ellos claro. Son responsables de las decisiones, sí, y propios. De los objetivos que alcance o no ese equipo. Ese es el modelo colaborativo. Por eso también hay que aprender a jugar en equipo, a trabajar en equipo. Porque... sonara que esto de la autoestima nos lleva al individualismo, pero no. La autoestima también te debe de ser capaz de medir tus limitantes. Que siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Sí, claro. Y que le puedes aprender. Y cuando lo tienes a un lado o es parte de tu equipo de trabajo, pues ahí es donde viene la colaboración. Hay que aprender a trabajar en equipo también. Es un enfoque de la autoestima, porque normalmente se entiende como el amor hacia ti mismo, ¿no? El amor propio. El amor propio, cuánto me estimo yo, ¿sí? Porque hay gente que es muy insegura, que se dice que tiene bajo la autoestima, y esa inseguridad pues obviamente lo lleva a no tomar decisiones o a tomar decisiones equivocadas. Correcto, el problema es ese. Que te lleva a tomar decisiones equivocadas cuando estás jugando abajo de la línea, cuando eres víctima, vas a buscar excusas de por qué no pasaron las cosas, vas a buscar culpables de por qué no sucedió lo que dijiste, o vas a ser negativo. Pues es de que aquí nos tocó vivir. ¿Has escuchado esa frase? O sea, es rendirte, ¿no? Sí, claro. Sí. En lugar de verdaderamente... medir tus capacidades, tu resiliencia, tú y también de tu equipo. Tú tienes que liderar. Imagínense ustedes un líder que se la pasa excusando, echando culpas a otro lado. ¿Va a llevar a algún lado a su equipo? Pues al fracaso. Al fracaso. Y eso es asegurado, ¿eh? Sí, claro. O imagínese usted, si usted está siempre... pues de mala, refunfuñando, enojado, porque pues no le gusta lo que hace, no le gusta dónde está y se queja, pues sí, aquí me tocó vivir, es la chamba que tengo, pues qué quieres, no tengo de otra, hay que comer. Pues mientras usted siga con esos pensamientos, de ahí no va a salir, eso sí se lo aseguro. Sí, definitivamente es una actitud que no te va a llevar a ningún lado. Y esto está relacionado con el miedo, porque mucha gente lo que le genera esa baja autoestima es miedo. Miedo. Correcto. A emprender, miedo a tomar decisiones. Recuerde que siempre es mejor arrepentirse de lo que se hizo que de lo que se dejó de hacer. Sí. Porque siempre te va a quedar, hasta el día de tu muerte, te va a quedar clavada la espina de que qué hubiera pasado si me hubiera atrevido. ¿Sí? En el otro caso, ok, me atreví, fracasé, perfecto, pues a lo que sigue, me levanto, saco un aprendizaje y un nuevo proyecto, ¿no? Pero cuando tu miedo es tal que no emprendes, a lo mejor podías haber sido muy exitoso, ¿no? Y simplemente tu miedo no te dejó... Es correcto, lo que dices es muy cierto, ¿no? Es preferible tener una decisión y que estés seguro que digas, me equivoqué, porque es seguro que por ahí no vuelves a pasar. Así es. A que te quedes en, uy, y si hubiera ido para acá, y si mejor hubiera hecho esto, y si te quedas en medio, te mata la incertidumbre. O te vas a dejar llevar por otros. Así es. Otros van a tomar las decisiones por ti. Claro. Y a lo mejor no te va a gustar tampoco, ¿verdad? Entonces, de ahí la pertenencia de saber que lo que tú decides debe de estar encaminado a tu responsabilidad y tus resultados. Si no te gustan los resultados, pues cambia. Claro. Digo, suena así muy simplón, pero funciona. Yo lo invito a que usted lo ponga en práctica y verá que sí funciona. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Just for You, se llama esta canción de Sam Cooke. Miren, es interesante porque en 1986 Sam Cooke pasó a ser miembro del Salón de la Fama del Rock, siendo así ratificado como uno de los músicos más influyentes de la música moderna. Rod Stewart siempre afirmó que Cooke influyó muchísimo en su música y en su persona. Ahí tiene. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos, sendos barcos de contenedores, que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, por supuesto, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener los más altos niveles de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y asegurar que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19, o visítalos en su página web www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio, que nos acompaña René Bernal en la conversación de esta noche. Una conversación pues muy interesante, muy retadora para poder encontrar pues los caminos, cómo salir en donde nos quieren meter o donde pues ya estamos metidos, pero hay que salir de ahí. ¿Con qué cerramos el programa, partner? Bueno, seguimos platicando aquí de la resiliencia, que es, y bueno, cómo obtenerla para ganar. Cuando uno decide emprender, este es un concepto que, como lo dije antes, se debe de tener en la mente las 24 horas del día para el emprendedor. ¿Por qué? Porque si es usted de aquellas personas que perdió su trabajo o bien decidió retirarse por alguna situación y a emprender un negocio, la resiliencia tiene que ser un factor vital para el cambio. Claro. ¿Por qué? Porque anteriormente usted contaba, ahí se le voy a platicar, con un departamento de contabilidad, un departamento de cuentas por cobrar, un departamento de facturación, una fuerza de ventas, un departamento de limpieza, que le limpiaba su lugar, arreglaba ahí su... Oye, pues qué lástima que perdiste esa chamba, ¿eh? Pues sí. Digo, tú lo dices, es el eslogan del programa, tener un negocio debe darte mejor vida. Claro. Pero cuando te enfrentas a esa realidad, en ese momento, en ese inter, mientras estás todavía consiguiendo la mejor vida, es cuando te vas a preguntar muchas veces si estás en el camino correcto. Es afirmativa la respuesta. Sí, está usted en el camino correcto. ¿Por qué? Porque es parte de ese proceso. Pero sí tiene que tener bien presente el concepto de resiliencia. ¿Por qué? Porque ahora a usted va a ser el que va a tener que producir, va a ser el que va a tener que vender, va a ser el que va a tener que administrar las redes sociales, el que va a tener que diseñar el anuncio, el que va a tener que ir a cobrar el diligenciero, hasta el que barra. Es correcto. Y si usted no está... Por ahí empieza. Consciente de que... De este cambio... digo, si está empezando a emprender, si está pensando en emprender y no está dispuesto a entrarle a todo, no se meta, mejor no se meta, mejor chíngase su chamba. Porque sí es necesario ser resiliente para poder asimilar todos estos cambios. Absolutamente, y más en un país como el de nosotros. O sea, cuesta trabajo hasta sacar un permiso, hacer una empresa. O sea, hay muchas cosas que hay que cambiar y todo emprendedor se va a topar con ambientes totalmente adversos. Pero, mire, aquí lo importante es pensar que no importa cuántas veces usted fracase con un emprendimiento. Así es. Porque los va a tener. Sí. Créame, yo no conozco ningún empresario que no haya fracasado en algún negocio. Ninguno. De veras, no los hay. No, yo troné como tres. Entonces, pues que no le engañen a usted de que tienen la varita mágica para que ponga usted un negocio en donde no va a fracasar. No, no existe. Lo que sí existe es aprender nuevas metodologías, nuevas estrategias, seguirse preparando para que el siguiente es el que nos lleve al éxito. O el siguiente. La cosa es nunca renunciar. Sí. Mire, los mejores métodos que nos proponen aquí estos amigos para promover este valor al interior de un emprendimiento, anticipar las crisis. Ahorita estamos viendo una crisis. Ahorita es el momento que los emprendedores deben de reconocer cuáles son los escenarios en los que se van a ver enfrentados, se van a ver debilitados. Visualizar situaciones totalmente negativas, el caso de los americanos que dicen the worst case, el mejor escenario, el peor escenario puede ser este, visualizarlo y en los negocios adelantarse a tomar decisiones para que no pierda su dinero, para que las situaciones o la pérdida de información no le dañen, o sea, prepararse sí para la caída, y volverse a levantar. Y bueno, el otro punto que mencionan aquí es crear planes de acción. Claro. Sí, como dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, sí, pon las tuyas a remojar. Pero bueno, esa es parte de tener esa visión, como decías tú, de saber que te vas a enfrentar a eso y no rendirte. Aquí en esto que dice para las crisis, yo considero que el tiempo de crisis es tiempo de oportunidades. Sí, solo si sabes tener esa visión. Por ejemplo, en lo que yo me dedico, que son los cursos de capacitación, en esto del manejo defensivo, manejo ecológico y demás, yo esto de la crisis lo veo como un tiempo de oportunidad. Porque es cuando las empresas más van a necesitar que sus operadores den el máximo rendimiento, claro. Que no tengan siniestros. Claro, claro. Entonces es cuando negocios como el mío pueden, no quisiera usar esta frase, pero no se me ocurre otra en este momento, pueden hacer su agosto, ¿sí? Porque muchas empresas van a tener la necesidad. Otro giro que se me ocurre también, el de las aseguradoras, ¿sí? Cuando estás bien, a lo mejor puedes darte el lujo que si chocas tu carro te compras otro. Pero cuando estás en crisis, necesitas que el seguro responda por ti. Ah, ¿seguro? Digo, ah, esa es una buena medida. El ejemplo de los carros, hoy día todos requieren un seguro. Pero hablando, por ejemplo, del seguro de tu negocio, el seguro de tu casa, y todo ese tipo de cosas. Entonces, si le sabes ver pues dos pasos adelante, vas a poder ver la oportunidad que puedes tener, que puedes generar. Es correcto. Y otro consejo, contrate un coach. De veras, un coach de negocios. Habemos muchos. En Fórmula en los Negocios podemos ayudarle. Escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. La resiliencia es aceptar tu nueva realidad, incluso si es menos buena que la que tenías antes. Así es. Adaptarse. Vámonos, partner. Gracias. Buenas noches al auditorio, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.